Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primero de los cinco distintivos bíblicos del cristianismo auténtico. ¿Cuál era ese? Sola Escritura. Otra vez, sola Escritura. Muy bien. ¿Por qué este es el primero de los cinco? Porque de este se desprenden todos los demás. ¿De dónde vamos a sacar la información para definir las posturas complementarias? Si no es de la Biblia, va a ser de otro lado. Pero nosotros, como los antiguos, decimos que la Biblia es la fuente correcta. Sola Escritura, decían ellos, ¿verdad? ¿Qué es sola Escritura? Les explico. Para los que siguen ahí las notas que recibieron. El 18 de abril de 1521, repito, 18 de abril de 1521, fue el día en que el lema de sola Escritura fue proclamado nuevamente como un fundamento central del cristianismo. Fue Martín Lutero otra vez, en la dieta de Worms. El emperador Carlos V se reúne con príncipes, no solo de Alemania, de varios lugares de Europa, pero mayormente alemanes, y teólogos se reúnen porque ya estaban determinados para confrontar a Martín Lutero. Desde 1517 hasta 1521 ya han pasado 4 años, están ellos, bueno, un poco menos de 4 años todavía, pero ya están cansados de que lo que ha venido diciendo Martín Lutero ha puesto a toda Europa patas arriba, como decimos vulgarmente allá en México. Entonces lo reúnen a él, lo confrontan y le preguntan: ¿sabes qué? Ya no necesitamos que nos explique, solamente necesitamos una cosa de ti, Martín Lutero. Pusieron los escritos que él había producido en esos años delante de él en una mesa y le dijeron: ahí está todo lo que has dicho. ¿Te retractas de eso o no te retractas? Es todo lo que tienes que contestar, ¿sí o no? Y él, confrontado ante esa realidad, sabiendo que su vida dependía de eso, pidió al emperador un día para pensar en eso. Se le concedió. Al día siguiente se reúnen todos y entonces él le vuelven a hacerle una pregunta: ¿te retractas o no? Y dice: si no me convencen con la Sagrada Escritura o por la razón evidente, no puedo retractarme, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Así fue todo. Los reformadores, empezando por Martín Lutero, rescataron este principio que contradecía las afirmaciones del catolicismo romano. ¿Qué afirmaciones? Me preguntarás. Solo para que estén al día. El catecismo de la Iglesia Católica Romana, aún todavía vigente, afirma cosas como las siguientes. Escuchen, si tú vas ahí al sitio del Vaticano, en internet puedes accesar al catecismo de la Iglesia Romana en varios idiomas, incluyendo el español. Y si tú buscas el párrafo 77-78, vas a encontrarte con afirmaciones como esta. Escuchen, cito: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, acuérdense, estoy hablando de la Iglesia Católica, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En este efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, así se le llama, tradición, en cuanto es distinta de la Sagrada Escritura. Como pueden ver, ellos hacen claramente la diferencia entre la Escritura y la tradición. Por ella, continuó la cita, la Iglesia en su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Según lo que acabo de leer, estos párrafos, la tradición es la transmisión de las enseñanzas extrabíblicas de los obispos después de los apóstoles a lo largo de la historia del catolicismo romano. Este grupo de obispos es lo que la Iglesia Católica llama el magisterio. Diga magisterio. Entonces, cuando usted oiga la palabra magisterio de la Iglesia en el catolicismo romano, se refiere al grupo de obispos. ¿Está claro? Que se encargan de conservar la tradición que reciben de los anteriores, y esa tradición junto con la Biblia para el catolicismo es la autoridad. Así que no es sola escritura, sino es escritura plus o más tradición. El mismo catecismo dice en el párrafo 95, escuchen, vuelvo a citar: la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede sustituir sin los otros. Ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, ¿cuáles eran los tres? ¿Observaron? La escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. O sea, los obispos hablando de asuntos de doctrina. Los tres, continúo con la cita, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo. Escuchen esto. Los tres contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Eso es lo que ha dicho la iglesia. Eso se cierra la cita. Ahora yo digo, como vemos en el catolicismo romano, la escritura, la tradición y el magisterio están al mismo nivel en cuanto a la contribución eficaz para la salvación de las almas. Lutero captó el punto. ¿Entienden? Dijo, no puede ser eso así. Ante semejante error, él y los demás reformadores, entonces, tuvieron que enfrentar al toro por los cuernos. Y dijeron, no. La suprema fuente de autoridad es, o como lo dijeron ellos en, sola escritura. ¿Por qué sola escritura, hermanos? Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué solo la Biblia? Ay, ay, ay, ¿por qué tan radicales, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué solo la escritura? ¿Alguna vez se lo preguntaste? Por varias razones, hermanos. ¿Por qué solo la escritura? Bueno, porque solo la escritura y ninguna como ella es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante y es poderosa para transformar. Ahora voy a explicar con un poco de más detalle cada uno de estos puntos. ¿Por qué sola escritura? ¿Están listos? Bueno, recuerden el Señor Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto, Mateo 4, Lucas 4. Viene el diablo y le dice que lo adore. No, perdón, le dice primero, le dice, di a las piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús contesta, algunos de ustedes recordarán, Mateo 4:4, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tiene Dios boca? Obviamente este es un antropomorfismo. ¿Qué dijo? O sea, esa es una representación de Dios, el Dios invisible y eterno, en términos visibles para que nos quede claro, como si Dios tuviera boca de ser humano. Pero el punto es, del ser interior de Dios procede su palabra. En términos de Pablo en 2 Timoteo 3:16, los que conocen el texto, dice, toda escritura es inspirada, teopnestos, en griego, que significa teos, Dios, nepstos, respirar. Es como decir, exhalada de Dios. ¿Qué es exhalar? Lo contrario de inhalar. Inhalar, exhalar. La escritura es exhalada del ser de Dios. Esto es lo que ilustra el término inspirar. Procede del interior de Dios. Por eso, de todas las preguntas, la madre de las preguntas, la cuestión es, ¿de veras es la Biblia inspirada por Dios? Esta es la pregunta de todas. De la respuesta a esta pregunta depende todo lo demás. Si la Biblia no es inspirada por Dios, entonces busquemos respuestas en donde esté la inspiración de Dios, ¿no es cierto? Bien. Entonces, es fundamental saber por qué la Biblia es palabra de Dios. Ahora voy a presentar el argumento desde otro ángulo. La pregunta es, ¿reclama la misma Biblia de sí misma ser inspirada por Dios? Es decir, si tú vas y lees el libro dice de sí mismo ser inspirado por Dios, y la respuesta es un rotundo sí. Ahora sabemos que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos ha sido organizada en dos grandes bloques: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Empecemos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento reclama ser inspirado por Dios. Uy, hermanos. Nomás hay que leer cualquier fragmento del Antiguo Testamento y te vas a encontrar frases como, por ejemplo, Jehová dijo 89 veces. Así ha dicho Jehová. No 89, 99 veces. 98 veces así ha dicho Jehová. Bueno, no les voy a decir cuántas veces, pero Jehová habló, Jehová ha dicho, así dijo Jehová, Jehová ha hablado, Jehová dice. Y también todos los demás términos acerca de Dios: el Altísimo, el Señor, bueno, sus atributos. ¿Cuántas veces no dice la Biblia en el Antiguo Testamento de sí misma que lo que está dicho ahí está escrito? ¿De dónde salió? El Señor reclama ser el autor. ¿No es cierto? Entonces, ¿dice el Antiguo Testamento de sí mismo ser inspirado por Dios? Cientos de veces, cientos de veces. Y hasta en el Nuevo Testamento se nos dice lo mismo. De hecho, el pasaje que citamos al principio, toda la escritura es inspirada por Dios, fue escrito por el apóstol Pablo. ¿En qué escritura estaba él pensando? ¿Qué creen ustedes? En el Antiguo Testamento tiene que ser. ¿Por qué? Porque él está escribiendo el Nuevo Testamento. No se puede referir a todo el Nuevo Testamento porque todavía está en el proceso de redacción. Así que garantizado, Pablo está pensando en el Antiguo Testamento. De hecho, ese es uno de los términos propios que usa la misma Biblia para referirse a sí misma como inspirada. ¿Cuál término, Luis? La Escritura. Cuando los apóstoles y el Señor Jesús querían dar su fallo final en cuanto a un tema de teología, simplemente acababan el punto diciendo: no dice la Escritura, y ya decían lo que decía la Escritura del Antiguo Testamento, y con eso, como diciendo al puro estilo mexicano, san se acabó. Allí se queda el punto clavado y sellado. La Escritura lo dijo, es la autoridad final, por lo tanto, cuando encuentras tú el término la Escritura, la implicación es que esa Escritura es inspirada por Dios. Así que la Biblia dice de sí misma en el Antiguo Testamento ser inspirada, y en el Nuevo Testamento este concepto de la Escritura implica la inspiración. Pero eso es con respecto al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice de sí mismo ser inspirado también. Y se los voy a demostrar. Por ejemplo, ya que estamos hablando del apóstol Pablo, hay pasajes como el de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, donde el apóstol Pablo escribe: porque la Escritura dice, singular, ¿oyeron? Dice la Escritura, singular, no dice las Escrituras, dice la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Captan lo que acabo de decir, verdad? Ustedes lo pueden verificar en su propia Biblia. Pero resulta que cuando indagas, dices, a ver, Pablo está diciendo, la Escritura dice, ya dijimos, el término la Escritura se refiere, pues, a las Escrituras inspiradas por Dios, típicamente el Antiguo Testamento. Pero ahora está diciendo Pablo que la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, citando Deuteronomio 25:4, y en la segunda línea dice, porque el obrero es digno de su salario. Y no hay ningún pasaje del Antiguo Testamento que dice esa frase, sino que hay un pasaje que está en Lucas capítulo 10, versículo 7, que es donde saca Pablo, digno es el obrero de su salario. ¿Qué está haciendo Pablo? Está equiparando de entrada Deuteronomio, que es el libro que el Señor Jesús citó una y otra vez en las tentaciones contra Satanás, como la Escritura. Y Pablo está igualando Deuteronomio con los escritos de Lucas. Y Lucas no solo escribió Lucas, también escribió Hechos. Así que de entrada, Lucas y Hechos, para Pablo, ¿qué son? Igual de inspirados que el Antiguo Testamento. Solo por citar un ejemplo, dije. Ahora, ¿y qué hay de los otros escritos del Nuevo Testamento, aparte de los de Lucas? Bueno, vemos en ellos el mismo principio. Por ejemplo, Cuando tú lees los escritos de Pedro, las cartas de Pedro, él equipara los testimonios de las escrituras del Antiguo Testamento con otros escritos. ¿Cuáles? Los voy a llevar ahí a Segunda de Pedro rápidamente. Si tienen la Biblia, ábranla, y si no, presten atención, la voy a leer para ustedes. Cerca del fin del Antiguo Testamento, antes de las cartas de Juan, está Segunda de Pedro. Escuchen, Segunda de Pedro 1:16, leo. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan? De la transfiguración. Y él está diciendo: yo estuve ahí. Nosotros oímos la voz. Así que él está dando testimonio de lo que él vio. Y ahora es testimonio escrito también. Pero no es el único testimonio escrito, porque eso donde también aparece en los evangelios sinópticos, ¿correcto? Pero no ha terminado su argumento. En el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la ¿qué? Escritura. Ninguna profecía de la escritura. ¿En qué escritura está pensando Pedro? El Antiguo Testamento. Fíjense lo que está pasando aquí. Pedro está citando su experiencia y el reporte de su experiencia que él está escribiendo aquí, no como una fábula artificiosa, sino como un testimonio fiel. Y luego trae la escritura, cita las profecías de la escritura, no son de interpretación privada. Entonces, él en cierto modo está haciendo un paralelo entre su testimonio, sus escritos y las escrituras. Pero si eso no fuera claro, lo deja súper claro en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3, en la misma carta. Segunda de Pedro 3:16, dice él, desde el 15: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces aquí Pedro ahora no está citándose a sí mismo, está citando ¿a quién? A Pablo y sus escritos. ¿Cuáles escritos? Pues los escritos de Pablo, que ustedes conocen como las cartas paulinas, las epístolas paulinas. ¿Está claro? Y dice en el 16, segunda de Pedro 3:16, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las, ¿qué dice? Otras escrituras. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo Pedro? Que para él, siendo apóstol, los escritos de Pablo son tan escrituras como las otras escrituras. Aquí tenemos hombres en la era apostólica que no han muerto ni terminado de escribir los documentos del Nuevo Testamento y ya reconocen la inspiración de otros libros del Nuevo Testamento. ¿Están captando el punto? Por falta de tiempo no tengo para llevarlos pasaje por pasaje que validan que todo nuestro Nuevo Testamento también es inspirado por Dios, pero lo es. Así que la gran pregunta final, simplemente, ya incluimos las cartas, los evangelios y los escritos de Juan, también son inspirados. Solo por dar un ejemplo para terminar, Juan dice en su evangelio en el capítulo 20:31 que estas cosas les he escrito para que creáis, ¿no es cierto? Y Pablo escribe en Romanos, dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Cristo, dicen algunos manuscritos, o la palabra de Dios. Entonces, según Pablo, es por oír la escritura que viene la fe, y Juan dice que lo que él escribió, se escribió para que tengan fe. Y lo mismo dice 1 Juan 5:13. ¿Qué está implicando Juan? No tienes que preguntártelo mucho, porque cuando vas a Apocalipsis, el mismo autor dice, las palabras de la profecía que Dios le dio. Entonces, ¿a quién atribuye Juan la autoridad de su libro? Directamente a Jesucristo, en Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. Así que dice el Nuevo Testamento ser inspirado por Dios. También el Antiguo Testamento dice de sí mismo ser inspirado. El Nuevo Testamento dice de sí mismo ser inspirado. Entonces, la última pregunta es, ¿qué son ustedes? ¿Cristianos o neotestamentarios? ¿Qué es primero, ser cristiano o ser neotestamentario? ¿Cómo nos presentamos nosotros ante la sociedad? ¿Cómo? Cristianos. Porque aunque creemos en la inspiración de la Biblia, ¿detrás de quién vamos nosotros? De Cristo, a través de las Escrituras. No, no me malinterpreten. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿Jesucristo creía en la inspiración de las Escrituras? Este es el punto final. Porque si nosotros decimos ser cristianos, pero creemos lo contrario a lo que cree Jesucristo, pues ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Están captando el punto? Así que la pregunta última es, ¿Jesucristo creía en la inspiración de las Escrituras? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Bueno, Mateo 5, 18, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán. Dijo en otro lugar, no es este, pero este pasaje de Mateo 5, 18 dijo, ni una jota, ni una tilde de la Escritura va a dejar de ser cumplida. ¿Creía Jesús? Hermanos, no solo creía en la inspiración, creía en lo que los teólogos llamamos la inspiración plenaria y verbal. De toda palabra, de cada jota, de la yod y de la tilde. Los que saben hebreo saben que es una tilde. Es un pedacito más chiquito que el gorrito de la ñ castellana. O sea, Jesucristo era creyente en la inspiración de la Sagrada Escritura. Él mismo no dijo, vosotros leéis las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando resucita, camino de Emaús con aquellos dos hombres, Cleofas y el otro, ¿qué usó Jesucristo para convencerlos? Empezando por Moisés y por todos los profetas y las Escrituras, les decía. Entonces, ¿Jesús creía en la inspiración de la Sagrada Escritura? ¿Sí o no? No solo creía, Él dijo, oyeron que fue dicho en la Escritura, pero yo os digo, ¿qué está haciendo Él? Diciendo que sus palabras no solo son iguales a las Escrituras, incluso son superiores, si alguien pudiera cuestionarlo. Entonces, resumen de este primer punto. ¿Es la Biblia, según ella misma, inspirada por Dios? ¿Sí o no? ¿Jesucristo creía que era inspirada? ¿Sí o no? Lutero lo entendió. No se necesita ser un erudito para entender este punto. Solo leer la Biblia y estudiarla un poco. ¿Me entienden? Así que, ¿por qué es la sola Escritura la máxima autoridad? En primer lugar, porque solo ella es inspirada por Dios. Una vez llegó un testigo de Jehová a mi casa, ¿verdad? ¿Cómo estás, señor? Y ya saben la historia. Ustedes, ¿qué les cuento, no? Y empiezan, no, que el fin del mundo y que mire, le queremos ofrecer esta revista y todo. A ver, les tengo una pregunta, les dije. A ver si me pueden ayudar. ¿La Atalaya es inspirada por Dios? ¿Qué piensan ustedes? Y se quedaron pensando. ¿Qué creen que me dijo? No, eso me dijo. No, no es inspirada por Dios. ¿El Despertar es inspirado por Dios? No, no. Entonces, ¿para qué están distribuyendo esos materiales cuando tenemos la inspirada por Dios, que es la palabra, la Biblia, ¿no? ¿Por qué mejor no distribuyen la Biblia? No, pero es que esto es para entenderlo mejor y que... No, no, no, no me salgas con rollos, le digo. La Biblia, distribuyan la Biblia y eso... Pero no la de ustedes, les dije. Pero bueno, ese es tema de otra conferencia, ¿no? Simplemente, hermanos, si es la Biblia inspirada por Dios, entonces ¿cuál es la última autoridad? La Biblia. La Biblia no solo es inspirada. Segunda razón, porque es sola Escritura. La Biblia es infalible. Diga infalible. La implicación inevitable de que la Biblia es inspirada por Dios es que ella es la autoridad final. Si Dios es el todopoderoso creador y Él ha hablado en su libro, lo que Él diga, punto. Esa es la palabra final. El famoso teólogo Charles Hodge escribió en su Teología Sistemática, escuchen, el objeto o diseño de la inspiración, lo que acabo de explicar en el punto anterior de la Escritura, es asegurar la infalibilidad de su enseñanza. Él lo entendía muy bien. Una conclusión inherente a la creencia de la inspiración es que la Biblia es infalible, tiene una autoridad que no falla. La infalibilidad de la Escritura, según la Declaración de Chicago sobre la infalibilidad bíblica de 1978, en el artículo 9, se define así. Afirmamos que las Escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles, de modo que nunca nos podrían engañar. Son verdaderas, fiables en todo lo referente a los asuntos de que tratan. O si lo quieren en palabras más sencillas, Wayne Grudem en su Teología Sistemática simplemente concluye diciendo: la Biblia no puede descarriarnos en asuntos de fe y de práctica. Eso es la infalibilidad. La Biblia no falla. ¿Captan el punto? Ah, pues eso es obvio, Luis. Pero no es tan obvio para todos. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido un grupo de teólogos reformados que salieron de los primeros que creían en sola escritura, que dejaron de creer en la infalibilidad de la Biblia. Entonces, estas personas que se conocen como un movimiento del liberalismo teológico, abrieron su corazón al racionalismo y al existencialismo. Es decir, a decir que lo lógico está por encima de lo bíblico. Y si algo que dice la Biblia no se puede verificar por la razón, entonces seguramente que ahí se equivocó la Biblia. ¿Me entienden? Ya no es la máxima autoridad la Biblia. La máxima autoridad de ahora, ¿qué es? La razón. Algunos de ellos llegaron al extremo de decir que a la Biblia la tenemos que desmitologizar. ¿Qué? Si un desmitologizador desmitologizó la Biblia. No, esto hasta parece trabalenguas, pastor. ¿Qué? Desmitologizar, dijo él. Sí, hay que leer la Biblia y todo lo que sea mito, quítalo. ¿Mito? ¿De qué estás hablando? Bueno, lo que tú llamas milagros, pues. ¿Tú crees que Jesús caminó sobre el agua? No, tiene que haber una explicación. Seguro que era una parte bajita, pero como era de noche y aquellos otros eran tan supersticiosos, lo vieron caminando y dijeron, está caminando sobre el agua. Pero no estaba caminando sobre el agua, estaba caminando sobre lo bajito, hombre. Oh, sí, ¿verdad? Eso hace más sentido. Ya ves, quítale los mitos. Entonces, releyeron la Biblia. Y entonces, no solo negaron la inspiración de la Biblia, negaron la infalibilidad. Pero algunos llegaron a un extremo de decir que la Biblia está plagada de errores. Por eso nosotros no solo creemos que solo la Escritura, porque ella es inspirada, porque es infalible, número tres, es inerrante, diga inerrante. ¿Y qué no es lo mismo, Luis, infalible e inerrante? Sí, así lo fue por ciertos siglos hasta el siglo XX, el siglo pasado, donde se levantó otro grupo de personas que decían, bueno, la Biblia está bien, pues, sí es inspirada, pero no es inerrante. ¿Cómo? Pero antes de explicar el error, tengo que explicar el acierto. ¿Qué es la inerrancia? Porque no es lo mismo inerrancia que infalibilidad. Entonces, volviendo a citar la Declaración de Chicago sobre la infalibilidad bíblica, leemos que, cita, siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario, bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. Wayne Grudem, una vez más citándolo, dice acerca de la inerrancia: la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. O J.I. Packer, hablando del mismo tema, dice: las escrituras son totalmente ciertas en todo lo que afirman. ¿Qué decía ese grupo de teólogos? Entonces, los teólogos liberales decían: la Biblia ni es inspirada, mucho menos infalible. Entonces, con el paso del tiempo, algunos teólogos liberales dijeron: no, se pasaron de la raya. Se fueron muy lejos con esa afirmación. No, la Biblia sí es inspirada por Dios. Algunos teólogos liberales regresaron a la creencia en la inspiración de la Biblia, pero se quedaron a medio camino. Porque dijeron: no, si la Biblia es inspirada por Dios, ¿y cómo lo sabes? Porque lo puedo sentir, dijeron ellos. Cuando yo leo la Biblia, siento que me habla, ahí está Dios hablándome. A ver, espera tantito. Y cuando no sientes, entonces ahí no, dijo. Entonces, ¿quién decide qué es la palabra de Dios? Pues cada lector, dijeron ellos. Cuando la palabra de Dios le habla a esa persona, allí la Biblia está llegando a ser la palabra de Dios. Así que usaban la misma terminología, pero con un significado diferente. Podrían pasar ellos a predicar y decir: ¿cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Todos hubieran dicho amén, pero ellos estaban pensando en otra cosa. ¿Está claro? Así que ellos decían: sí, por ejemplo, mira, ahí cuando la Biblia cita algo de la ciencia, pues ahí no, ahí se pueden equivocar porque ellos eran supersticiosos. Pero cuando la Biblia habla de asuntos de fe o de conducta cristiana, allí pues sí es infalible. Bueno, eso es lo mismo que decimos nosotros, que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y conducta para el cristiano. Pero ellos no decían eso. Ellos decían que la Biblia es palabra de Dios cuando habla de asuntos de fe y conducta. Pero cuando habla asuntos de historia, de geografía, de cultura, de ciencia, se puede equivocar. Así que estos aceptaban la inspiración, pero negaban que la inerrancia. Así que se tuvo que hacer esa clarificación en los círculos conservadores. No, la Biblia es inspirada, infalible e inerrante. Si la Biblia dice algo así, a quien debo cuestionar es a la otra opinión y no viceversa. Así que hombres como Karl Barth o como Brunner, o bueno, no los voy a atormentar con una cantidad de nombres alemanes. Ellos se quedaron en ese medio camino, lo que llaman la neoortodoxia, liberalismo teológico, la neoortodoxia. Según ellos, neoortodoxia porque volvían a la ortodoxia después del liberalismo, pero se quedaron a medio camino. Pero no, nosotros sabemos que sola escritura, porque solo ella es inspirada, infalible, inerrante y poderosa para cambiar vidas. Para lo cual los voy a llevar a un pasaje de la Escritura, el que ya citamos, 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a recordarlo, valdría la pena que lo memoricemos si todavía no lo hacemos. 2 de Timoteo 3, vamos a ver un solo pasaje por cuestión de tiempo, un solo pasaje. Dice el versículo 15. En la Biblia Reina Valera 95. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, diga pueden. Entonces las escrituras son poderosas porque pueden hacer cosas. ¿Qué hace Dios a través de la escritura según este versículo? Dos cosas. En primer lugar, en el versículo 15, las escrituras pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que las escrituras son diferentes a todos los demás libros porque las escrituras tienen el poder de Dios para salvación del incrédulo. ¿Están viendo eso? Pero no solo para el incrédulo, porque el 16 y 17 dicen: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, diga el hombre de Dios. El hombre de Dios, entonces, ¿a quién le está hablando? ¿Al incrédulo o al creyente? Entonces, las escrituras no solo son poderosas para cambiar la vida del incrédulo y guiarle a la salvación, sino que también son poderosas para cambiar la vida del creyente y llevarlo a la madurez, al habilitamiento para cumplir la obra y los propósitos de Dios, como dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las escrituras son poderosas, o el versículo 16, útil también, ¿verdad? Al no creyente, ¿cómo hace Dios a través de la escritura para, como dice otra vez el texto, hacer sabio para la salvación al incrédulo? ¿Cómo le hace Dios? Les recuerdo. O sea, las escrituras, a través de la escritura, Dios le enseña al pecador cómo es Dios mismo, cómo Él es santo, cómo Él es justo, cómo Él es bueno. A través de la escritura, Dios le enseña al hombre acerca de cómo es Él, su pecado. A través de la escritura, Dios le enseña al hombre el evangelio. Pablo dijo en Efesios 1:13, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, a través de la palabra, Dios revela el evangelio que produce la salvación. Finalmente, la escritura produce fe, ¿no es cierto? ¿Ya? A través de la escritura, aún la fe le es concedida al hombre para que crea y sea nacido de nuevo, como dice Pedro en su primera carta en el 1:23. Les recuerdo, 1 Pedro 1:23 dice: pues habéis renacido no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios hace nacer de nuevo a la persona por la palabra de Dios. Es poderosa para cambiar a uno que está espiritualmente muerto y hacerlo nacer de nuevo. Este es un libro único, hermanos. Porque cambia, transforma al muerto a vivo. Y al vivo lo pone más vivo. Porque en el versículo 16, siguiendo con el texto de 2 Timoteo, para empezar dice el hombre de Dios. Ahora les explico. En griego, el idioma del Nuevo Testamento, la palabra hombre que aparece en español a veces viene de vocablos diferentes. La palabra griega, aner, significa hombre de género masculino, que a veces se traduce varón, ¿verdad? Como aner que gunaika, que dice en 1 Timoteo, del obispo de la iglesia debe ser marido, varón masculino de una sola mujer femenino. Entonces, a veces se traduce hombre. Pero hay otra palabra que es antropos, que se refiere a hombre en términos general, como ser humano. Y esa es la que se usa aquí. Hombre de Dios se refiere a cualquier ser humano que Dios reclama como suyo. Otra forma de decirlo es que toda la escritura es inspirada por Dios para hacer cantidad de cosas en la vida de los suyos, en cualquier cristiano, decimos nosotros. ¿Me entienden? No solo en el incrédulo, pero también en el creyente. Y ahí nos dice la escritura qué es lo que Dios hace a través de ella en la vida del creyente. Por ejemplo, dice que la escritura es útil en las manos de Dios para mejorar la vida de sus hijos en 5 formas. Número 1, ahí en el texto del versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, en primer lugar dice, para enseñar. Y aquí está hablando del conocimiento. De hecho, en el griego no dice para enseñar, dice para la enseñanza. No está usando un verbo, está usando un sustantivo. Para la enseñanza. Dios le da al creyente enseñanza, implica conocimiento necesario de la verdad. Los cristianos necesitan que saber cosas, ¿sí o no? Y el medio que Dios usa para suplir esa necesidad, ¿cuál es? La escritura. Segundo, la escritura es útil para, Reina Valera dice, redarguir. Otras traducen reprender. La palabra griega es la acción de un abogado. de un fiscal acusador. Ahí está el acusado, le levantan cargos, entonces hacen traer a un fiscal para que presente evidencias. ¿Cómo de que no? Aquí está la foto, a ver, mira la carota. A ver, niégalo. Ahí está el ADN, a ver, niégalo. Entonces, con la evidencia en tu contra, ¿qué haces? Te convencieron. Te convencieron, no te quedó de otra. La escritura es el abogado en las manos de Dios para traer convicción. Así que a través de la escritura Dios da conocimiento, da convicción de pecado. Tercero, es útil para enseñar, para redarguir, para, número tres, corregir. ¿Qué es corregir? Enderezar lo torcido. Ahí está el arbolito plantado, se chueca. ¿Qué hace la gente? Le pone un palo fijo a un lado y lo ata. ¿Me entienden? Fuiste hecho tú para cierto propósito, pero te tuerces. ¿Y qué usa Dios para corregirte? La escritura. Y luego dice, para instruir en justicia. Para instruir. ¿Y qué es eso de instruir? Bueno, para la instrucción, literalmente la palabra que se usa ahí es la palabra disciplina. Si tú leyeras este versículo en griego y leyeras Efesios 6, 4, donde dice que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, te darías cuenta que es exactamente la misma palabra en los dos versículos. Disciplina. Disciplina suena como a castigo, Luis. Sí, pero no toda disciplina es castigo. Pero lo que sí tiene toda disciplina es el propósito de forjar carácter. Ese es el punto, ¿me entienden? ¿Qué quiere Dios forjar a través de la disciplina? Carácter. ¿Qué hace el soldado? Estar bajo disciplina. ¿Por qué quieren formar en el soldado qué? Carácter. ¿Qué hace el atleta? Estar bajo disciplina. Porque necesita calibre, carácter para cumplir la tarea. Así que a través de la escritura Dios nos da conocimiento, convicción, corrección, produce carácter y finalmente productividad, porque dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Si ustedes hubieran visto esas palabras, perfecto en griego, y enteramente preparado, significa eso, preparado, capacitado, y es redundante, porque la primera palabra, capacitado, y luego dice enteramente preparado, es la misma palabra nada más que con una preposición enfática. O sea, al puro estilo latino diría más o menos así. A fin de hacer al hombre capacitado, capacitado, requete capacitado. Eso es lo que está diciendo, ¿me entienden? Dios quiere que el hombre de Dios no solo le pertenezca y cambie por dentro su carácter, su convicción, su conocimiento, sino que se traduzca en una transformación completa, en productividad. Porque dice claramente, ¿preparado para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta enseñanza? Para empezar, ¿qué estamos diciendo si negamos sola escritura? ¿Qué implicamos si negamos que la Biblia es inspirada, infalible, inerrante, poderosa? Negar la inspiración, la infalibilidad, la inerrancia de la escritura conlleva cuatro implicaciones muy serias. Primero, si la Biblia no es inspirada, inerrante, infalible, entonces, pues está llena de errores. ¿Sí o no? Ay, pues es quien no sepa, Luis. Sí, nomás que hay una implicación. Si está llena de errores, entonces, no es confiable. ¿Verdad que no? ¿Cómo vas a confiar en algo lleno de errores? Como le dije allí a los testigos de Jehová, ¿por qué quiero leer el Atalaya si ustedes mismos han dicho profecías a lo largo de la historia y luego se contradicen? ¿Yo qué le voy a hacer caso al Atalaya? Le voy a hacer caso a la escritura para que suene bonito, ¿verdad? Ok. Si la Biblia está plagada de errores, entonces, segundo, fíjense nada más lo que sucede cuando una persona acepta que la Biblia tiene errores. Jesús dijo que la Biblia no tiene errores, pero tú dices que sí tiene errores. Ahora Jesús y tú no opinan lo mismo. ¿Me voy a entender? Pero si tú sigues convencido de que la Biblia tiene errores y Jesús dijo que no tenía errores, y tú dices tener la razón, entonces ¿quién es el que está equivocado según tú? Jesús. Él creía que no tenía errores, pero sí tenía errores. Por lo tanto, Jesús mintió. ¿Captan el punto? ¡Wow! Tal vez no se dio cuenta él, pobrecito, es que era ignorante. ¡Peor! ¿Cómo lo salvas? El argumento, pues, al Señor, ¿no? Negar esto es muy serio. Tercero, si Jesús fue un mentiroso, entonces el cristianismo es la peor religión del mundo. ¿Por qué anda por el mundo diciéndole a la gente un mensaje mentiroso? O sea, no solo es una religión falsa, es una religión maligna. ¿Entienden lo que digo? Y finalmente, si la Escritura no dice la verdad, entonces el Dios perfecto, santo, justo, bueno, que este libro nos presenta, no existe. No existe. Porque la única religión que presenta un Dios así, en toda su perfección, ¿cuál es? El cristianismo bíblico. Por lo tanto, si ese Dios no existe, entonces solo queda una de dos. O no hay ningún Dios, como dicen los ateos, o sí existe un Dios, pero no es como este. Es un Dios tal vez mezquino, caprichoso. Sinceramente, hermanos, ya pastor, ya no nos dé malos pensamientos. No, nada más quiero que entiendan las implicaciones de negar este hecho. Obviamente eso no es así, hermanos. La Biblia es verdad y lo sabemos. Y lo sabemos históricamente. Y ya estoy en la recta final. ¿Cómo lo sabemos? Porque hace 2000 años, históricamente comprobado, aún por los escépticos, nadie lo puede negar. Hace 2000 años existió un hombre llamado, ¿cómo se llamó? Jesús. Hizo milagros. Cumplió todo lo que dijo. Y entre lo que dijo fue que la Escritura no solo es inspirada por Dios, sino que la Escritura santifica. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, podemos estar más que tranquilos, más que seguros que el Dios de la Biblia existe, no solo porque nos lo testifica la creación y la conciencia, sino porque su misma Escritura y nuestro Señor Jesucristo lo demostraron. Así que el punto decisivo en toda jornada espiritual de una persona será cuando Dios le revele a esa persona que este libro es el libro de Dios. Ese va a ser el punto cuando una persona empieza, cuando tú ves que Dios ya empezó a obrar en el corazón de una gente, cuando esa persona empieza a aceptar la autoridad de la Biblia en lo que tiene que saber. Una de las causas más importantes a la que tú puedes consagrar tu vida es la de guiar a toda persona a una plena conciencia y aceptación en la infalibilidad e inerrancia de la Escritura. Y ese es el reto que tengo para usted al final de esta primera sola. Yo quiero que des un paso de fe. Al fin de cuentas lo vas a necesitar. Da un paso de fe en aceptar de una vez y para siempre, sin cuestionamiento, sin justificaciones, lo que la Biblia dice es verdad. Yo lo acepto y es la autoridad de mi vida. Padre, gracias damos por este tesoro que es la Escritura. Concédenos echar raíces en esta convicción. En nombre de Jesús, amén.